48 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Moyano criticó al gobierno. El secretario general de la CGT opositora cuestionó al gobierno por la falta de ayuda económica al gobernador bonaerense Daniel Scioli para destrabar las conflictivas paritarias docentes. ¿Quién es de derecha y quién de izquierda? Los gobiernos de derecha, como los de la Sota y Macri, le dieron los aumentos que pedían los docentes y los progresimios no se lo dieron, manifestó el camionero. Se espera que Moyano use más neologismos en sus próximas entrevistas, como vicepresidente, frente para la bacteria y década garcada. Los docentes fueguinos protestaron con un Harlem Shake. Después de la toma de la Casa de Gobierno, que hoy cumple una semana, un grupo de docentes de Tierra del Fuego decidió apelar a la creatividad para seguir reclamando por salarios. Mientras el gremio sigue las negociaciones con el Ejecutivo, algunos maestros grabaron un Harlem Shake con caretas de la gobernadora Fabiana Ríos para visibilizar su lucha. Fuentes del gobierno provincial informaron que se utilizará el video como prueba de actividad terrorista y que se arrestará a todos los docentes. Maru Botana confesó el secreto de su fertilidad. La cocinera y conductora pasó el día lunes por el programa conducido por Mariana Fabiani en Canal 13, donde entre otros temas compartió sus secretos de alcoba. Para quedar embarazada, chicas, hay que comer mucho zapallo porque el aparato reproductor de la mujer es naranja, recomendó Maru, que confunde muy seguido bronceador artificial con lubricante. Adiós a otro histórico de Two and a Half Men. La serie televisiva sufrirá nuevamente una baja tras la polémica despedida de su protagonista Charlie Sheen. Ahora, quien fuera su sobrino en la ficción, Jake, tampoco continuará en la sitcom que lleva al frente Ashton Kutcher. Pero no todo está perdido, ya que Telefe prepara una versión argentina de esta serie protagonizada por Guillermo Francella y Julieta Prandi y que se llamará Es una nena y media. 10 minutos se quedan para la una, la temperatura actual en Buenos Aires 14 grados 6 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.